Buenas tardes, María Fernanda. Cuéntanos sobre ti, danos un pequeño statement sobre ti. Bueno, mi nombre es María Fernanda Staiza, soy pregrado en arte del Instituto Departamental de Bellas Artes, me gradué en el 2009, trabajé en Lugar a Dudas en el Centro de Documentación, en la catalogación de los libros, estuve allí tal vez un año y medio, y empecé a estudiar maestría en Historia, porque quería trabajar con documentación, o sea, nunca me dediqué a los materiales, sino que quería trabajar con archivo y estudiar el archivo, los archivos, múltiples archivos. Entonces empecé a estudiar maestría en Historia. Aprender la metodología de las ciencias sociales no fue fácil. En eso estuve tal vez unos 2 años de clases, 2 años después haciendo una tesis. La tesis finalmente ya se entregó. La tesis habla sobre la crisis de los 90s y ubica qué es lo que ha sido llamado crisis para el sector, para el campo cultural, para el campo del arte, que diga, el campo del arte local. Hice trabajo de archivo, lo que hice fue pesquisa en prensa, 12 años, y en esos 12 años ubiqué las galerías, la oferta cultural de la prensa, y cómo se institucionaliza desde la prensa un festival que siempre fue independiente, como es el Festival de Performance, pero que desde la prensa estaba invitando, había otro tipo de agentes invitando al público local a participar y a conocer de esta nueva práctica que era el performance. Eso puedo decirte, tengo 31 años y nada, pues soy docente, soy investigadora, estoy trabajando en ICESI, trabajo en Bellas Artes, trabajo en La Tertulia, y la idea es dedicarme a la investigación en lo posible, aunque pues no es un campo laboral muy fácil, pero pues las ganas están. Ok, y hablándonos de tu proyecto, ¿no es una descripción del proyecto con el que ganaste la beca? Ok, el proyecto Casa Tomada es un archivo que tiene Luis Mosquera desde el colectivo del cual hizo parte, él como artista, del 2004 al 2007. El archivo consta de videos, fotografías, fichas técnicas, algunos textos, y él me invita a participar porque conoce previamente, somos muy amigos hace muchos años, y conoce previamente el trabajo que ha tenido con la tesis. Entonces me invitó a participar ubicando la crisis y cómo esa crisis, que es un lugar común finalmente, porque no hubo crisis generalizada como se piensa del campo del arte, cómo desde esa crisis se fueron generando prácticas colaborativas desde un sujeto que es el artista joven. Eso entonces, de eso consta el proyecto se pasó a la convocatoria con 4 socializaciones programadas, las 4 socializaciones se cumplen ya hoy, que es el lanzamiento de la página web. Esa página web es el centro del proyecto como tal. La idea es que se vaya nutriendo con textos, con fotografías y con múltiples aportes de diversas personas que quieran vincularse más adelante al proyecto. Y la idea, bueno, de este proyecto, lo más lindo fue que nos dimos cuenta que como grupo de investigadores, Luis Mosquera, Alberto Campuzano y yo trabajamos muy bien. Entonces hacemos como un buen equipo de trabajo y cada uno tiene como un lugar desde donde puede aportar una voz interesante para nutrir el archivo. Eso. Okay. ¿Y cuál fue tu experiencia finalmente con la beca? La beca, bueno, a nivel personal, pues tenemos grupo de investigación, que eso es un ítem ganador de todo esto. Creo que también me ayudó a mí personalmente a crecer, porque creo que los artistas como tal tenemos como un nivel de cuestionamiento hacia la autoridad en donde siempre nos relajamos mucho como con lo que es riguroso. Entonces yo siempre desde lo personal había pedido como rigurosidad en el campo, inclusive la investigación me ha ayudado mucho a esa rigurosidad, el trabajo con ICESI me ha ayudado mucho como a tener estructura, pero me di cuenta que no fue suficiente, o sea que el campo del arte local tiene muchos problemas a nivel de estructura, que no somos rigurosos, que las cuestiones administrativas nos hacen perder y nos hacen quedar en un limbo, y a pesar de que nos ha ido muy bien con cuentas, con el informe, nos dimos cuenta de que perdemos fácil el hilo en cuanto a la rigurosidad. En cuanto a nivel profesional, me di cuenta en la primera socialización que la crisis no es una crisis generalizada, como tal como se pensaba, sino que es un lugar común desde el cual yo también hablaba. O sea, que eso es un concepto que se va afinando por medio del trabajo de archivo, pero también por medio de la socialización, que fue como muy interesante. Yo creo que no, hay varios ítems ganadores, la verdad, y la idea es como crecer más a nivel personal y profesional. Ok, muchísimas gracias, Marta. Ay, a ustedes.